EnlaHoy.com. Procesos de mejora, coaching, mejora de equipos de trabajo. Entra en tudelahoy.com. Visítanos. Presupuestos sin compromiso. 948-848-820. Tudelahoy.com. Y dentro de este mundo hay muchos mitos y verdades, y de estos y de otros temas vamos a hablar con doña Beatriz Vilas, que ya nos está escuchando. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Paul. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Encantado de saludarte, y además sabemos que trabajando muchísimo, pero nos llamaba la atención porque está viendo verdades y mentiras sobre el crecimiento personal. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues mira, Paul, necesitaríamos horas y horas al respecto, porque es un tema que creo que da para mucho. Creo que en estos últimos años ha habido una revolución en el tema del crecimiento personal, lo cual es siempre positivo, porque ha ayudado a mucha gente que muchas veces igual no sabía cómo llegar a este sector, ¿no? Que hasta hace, parece que hace mucho tiempo, pero yo te diría que hasta hace 10 años poca gente estaba metida en este sector. Pero la realidad es que aunque tiene esa parte positiva, también hay una parte bastante complicada a la hora de las verdades que se cuentan. Me explico. Este sector y toda la línea New Age nos ha dejado entrever que todo el mundo puede hacer todo, puede cambiar su vida radicalmente de un lado para otro. Y de esto me imagino que estaréis cansados de ver vídeos en Internet, en YouTube, ¿no? Y luego lo que ocurre, la realidad es que no es tan sencillo hacerlo. No es tan fácil, por ejemplo, montar una empresa y dirigir tu propia empresa. No es tan sencillo divorciarse, no es tan sencillo hacer cualquiera de los cambios que muchas veces desde estas líneas de New Age nos están explicando. Por tanto, yo siempre digo que calma, sobre todo informarse muy bien en manos de quién nos vamos a poner, sea terapeuta, sea terapia alternativa, sea un psicólogo o sea un coach, como es nuestro caso, y ser muy, muy precavido, Paul, sobre todo, ¿no? O sea, en lo que vamos a ver. ¿Y qué nos están diciendo? Sobre todo está haciendo referencia a esas frases de tú puedes conseguir todo, lo imposible es posible, todo lo que te propongas vas a conseguir. Correcto, correcto. Sí, sobre todo hago un poquito hincapié con eso, ¿no? Porque es cierto que muchas veces la gente, lo que suele ocurrir, es que ve eso y se motiva. Y es verdad que hay un grado importante de motivación. Lo que pasa es que después de esa primera motivación, si no hay un plan de acción, no tienes un seguimiento con un experto, y vuelvo a insistir, personas que realmente sepan del tema que hay que tratar, generalmente es un puff. Y además de caerse el cliente, entra en frustración. ¿Por qué? Porque si antes estaba mal, después de haberle hecho ver a alguien que puede conseguirlo, todavía la frustración es bastante peor. Entonces, Dime. No, disculpa, continúe. Te iba a decir que hay que tener muchísimo cuidado con hacerse historias mentales que realmente no son. ¿Todo el mundo puede conseguir cosas? Sí, correcto. Lo que pasa es que yo siempre digo que cada persona tenemos unos dones y hemos venido aquí para cumplir una misión. Entonces, tendremos que saber en qué somos buenos. Y para eso hay que ir un poquito a la mente. Vamos a ver, que parece que se ha metido un duende por ahí. Estamos en comunicación directa con Beatriz Vilas, de ¿qué es un antónimo? Son palabras que tienen un significado opuesto, por ejemplo, blanco-negro. Entonces, yo me sé uno, frío, alcántara piel. ¿Cómo? Así es, cuando llevas un abrigo de alcántara piel, el frío se convierte en calor. Alcántara piel, hacemos arreglos en tus prendas de piel. Alcántara piel, atención personalizada. Estamos en Tudela, Plaza de la Constitución, teléfono 948-82-4807. Lo mejor en piel para este invierno. Bueno, no viene mal tampoco escuchar la promoción de Alcántara Piel con este frío que estamos teniendo. Beatriz, nos estabas hablando de mitos, verdades. Sí que me gustaría, ¿no? ¿Qué conclusión llegas después de haber trabajado con cientos de pacientes sobre todo lo que tiene que ver el desarrollo personal? Pues mira, la conclusión para mí es que la gente que acude a nosotros muchas veces acude con muchos miedos y con mucha necesidad de cambiar y de que alguien le diga que las cosas se pueden conseguir. Entonces, sobre todo para mí es muy importante que la gente que vaya a acudir a los expertos, ¿no?, que tenga en cuenta que todo va a depender de él, que no se crea muchas veces historias que se les pueden contar a nivel exterior, sino que tenga en cuenta que es un trabajo común, obviamente. El terapeuta o el coach que le vaya a acompañar va a ayudarle, va a hacer el camino más fácil, pero que realmente no hay pócimas milagrosas ni hay secretos, Paul. Creo que esto es muy importante para todo el mundo que nos está escuchando. Esto consiste en trabajar, en seguir hacia adelante y sacar adelante pues todas las planificaciones que queramos hacer. Me apetecía también destacar que dentro de los talleres que haces semanales, que son online, hay uno que es la hora del café con Beatriz Vilas. ¿Qué nos puedes contar de esta hora del café? Pues mira, estamos haciendo unos seminarios que es una vez a la semana, una vez se hace online, otra vez en presencial en Palma de Mallorca, y los online puede acudir cualquier persona, que lo que hacemos es hablar cada semana de un tema en concreto. Pues, por ejemplo, hace unos días hablamos de los miedos a nivel personal. La próxima vez vamos a hablar de los miedos a nivel empresarial. Vamos a hablar de resolución de conflictos, de estrés. Y son como si fueran un coaching grupal, o sea, que nos juntamos varias personas y ahí sacamos un tema a debate. Y todos debatimos sobre ese tema. No es un tema que solamente vayamos a debatir, sino que vamos a aprender entre todos sobre ese tema en concreto. Y cada persona va a poner su caso y va a ver qué se puede hacer, entre todos vamos a ver qué se puede hacer para mejorar. Muy bien, bueno, ¿y cómo se puede participar? Pues mira, muy sencillo, nos pueden escribir a info@beatrizvilas.es diciéndonos que están interesados en la participación del taller online. Nosotros les mandaremos las claves para que puedan entrar a la plataforma. Y desde ahí pueden participar sin ningún problema. Comenzaremos el día, los online, el primero va a ser el día 30. Y bueno, pues aquellas personas que quieran participar, que nos escriban a info@beatrizvilas.es. Lo recordaremos y en la noticia que publiquemos ahí se quedará también anotado. Beatriz, un último consejo para los oyentes que nos estén escuchando. Que tengan fe en que las cosas se pueden cambiar. Siempre y cuando también sepan que va a depender mucho, mucho de ellos. Entonces, que se pongan a trabajar, que pueden cambiar sus destinos y pueden cambiar su vida, teniendo en cuenta de rodearse siempre de gente que le pueda ayudar en ese camino y gente que sea experta. Y sobre todo, teniendo mucha constancia en todo aquello que quieran conseguir. Yo creo que ese es el mejor consejo que se le puede dar a alguien, que haya mucha constancia a lo que quiera conseguir. Agradecidos de esta recomendación que nos realizan Beatriz Vilas y recordamos ese correo electrónico, Beatriz. Sí, info@beatrizvilas.es. Ya lo han escuchado, gracias por haber estado y de nuevo nos volveremos a encontrar. Muchas gracias y feliz semana. Gracias. Tudelahoy.com. Procesos de mejora. Coaching, mejora de equipos de trabajo. Entra en tudelahoy.com. Visítanos. Presupuestos sin compromiso. 948-848-820. Tudelahoy.com.